que me harán recordar que ahora voy a marcharme. Pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, sin antes decirte. Te quiero.